Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. Réplicas ocultas de la catástrofe. Coproducción de Radio Bio Bio y Fundación Terram. Las primeras acciones luego del 27F correspondieron, lógicamente, a brindar ayuda a las víctimas y restablecer los servicios básicos para comenzar a volver a la normalidad. Luego se da inicio a la reconstrucción, proceso que no ha considerado la perspectiva ambiental, poniendo en riesgo la salud de las personas y de los ecosistemas. Hoy presentamos Talcahuano. Nadie sabe dónde está parado. Talcahuano, primer puerto militar, industrial y pesquero de Chile. Así dice su lema. Talcahuano lideró por años los índices de contaminación del país e incluso en la década de los 90, la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, lo situaba entre las 5 ciudades más contaminadas del planeta. El terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010 devastó amplios sectores de esa comuna e incluso arrastró grandes barcos pesqueros y containers hacia la ciudad, los que quedaron varados en plena vía pública. El balance indica que se perdió buena parte de una base naval, industrias y barrios enteros, además de cerca de una docena de vidas humanas. Esta devastación brutal, sin embargo, ha ocultado otro tipo de efecto nocivo del megasismo, que es la persistente contaminación de los suelos, el aire y el mar de la zona, contaminación provocada por medio siglo de actividad industrial y potenciado por una deficiente planificación urbana, lo que amplificó los efectos del terremoto y tsunami de una manera hasta ahora desconocida. ¿Cuáles fueron los efectos de las emanaciones y derrames que se liberaron al ambiente sin tratamiento provenientes de las industrias petroquímicas y de hidrocarburos dañadas por el terremoto? ¿Dónde quedaron las sustancias peligrosas, entre ellas municiones y sustancias radioactivas, que fueron arrastradas de vuelta al mar por el tsunami? ¿Qué sucedió con aquellas sustancias peligrosas que a la inversa trajo el tsunami desde el mar y desparramó en las zonas pobladas? Estas preguntas hasta ahora no tienen una respuesta clara, pese a que es indispensable descifrar para saber simplemente dónde están parados hoy día los habitantes de Talcahuano. Hugo Rojas es el encargado de emergencias de la Seremi de Salud del Biobío y detalla algunos de los impactos del terremoto. Muchos equipos liberaron, ¿no es cierto?, gases a la atmósfera sin ningún tratamiento. El otro efecto tiene que ver ya con sobre todo en sectores, principalmente en Talcahuano y La Rocuán, Tamar, donde el maremoto obviamente inundó muchas empresas y con ello entonces generó un efecto, a mi entender, local, hasta el día de hoy no evaluado 100%, y que tiene que ver con todo el arrastre que generó el agua que ingresó a todas estas plantas. Fernando Márquez es experto en sustancias peligrosas y profesor de la Universidad de Concepción. Y él apunta a que los impactos en Talcahuano pudieron haber sido mayores. Aquí en la zona de la octava región tenemos la mayor concentración industrial del país, petroquímica. Una de las más grandes refinerías, la única siderúrgica, ya la única planta de cloro soda que existe en el país, la única planta de clorato de sodio que está al lado, etcétera, las únicas 6, 7, 8 celulosas. Y resulta que el terremoto, por supuesto, que las afectó. Yo tengo fotos, ¿no es cierto?, de ENAP, que tuvieron un pequeño incendio, pero ENAP podía haber explotado, podría haber sido un incendio inconmensurable y haber desaparecido. Sin embargo, la buena tecnología, los buenos medios de control hicieron que hubiera un pequeño incendio y, por supuesto, ENAP paró por 2 o 3 meses porque el terremoto afectó a los equipos, rompió cañería, pero no hubo incendio, no hubo muertos, no hubo heridos en esa empresa. Pese a una serie de solicitudes mediante ley de acceso a la información, de documentación que permitiera conocer de mejor manera los impactos ambientales en los suelos y el mar en las bahías de San Vicente y Talcahuano, las autoridades sectoriales entregan información en cuentagotas, dificultando la construcción de un panorama general. Directemar, el Servicio de Salud del Biobío, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, parecen tener como política institucional la entrega de la mínima información posible. Incluso el Ministerio del Medio Ambiente, en sus informes oficiales, entrega una visión solo parcial. Es el caso del informe de daños y afectación del medio ambiente como consecuencia del terremoto del 27 de febrero del año 2010, que fue entregado ni más ni menos que a la Cámara de Diputados, que en varios aspectos consigna datos claramente insuficientes. Un ejemplo, el caso del accidente que afectó a la empresa Occidental Chemical Chile, Sociedad Anónima, también conocida como Oxy, cuya planta de cloro, que es la única que existe en el país, sufrió duramente los embates del movimiento sísmico. La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, informó en su presentación a la Cámara de Diputados en abril del año 2010 que esa planta fue o está detenida y que había daños civiles en el edificio de sala de control que dificulta partida de la planta y provisión de cloro. Nada más. Es un informe, ustedes lo podrán calibrar, bastante sucinto en comparación con lo que en realidad ocurrió y que informó la Seremi de Salud del Biobío en oficio 3715 el 11 de noviembre del año 2011, bastante tiempo después. ¿Qué decía su oficio? Textual. A consecuencia del terremoto colapsó el anillo de estabilización del manto exterior del estanque 513S3 y su contenido, 480 metros cúbicos de soda cáustica al 45%, se derramó. Una parte hacia el petril, 77%, y la fracción restante, 23%, hacia el sistema de recolección de efluentes. Adicionalmente, y dado que el petril también resultó fracturado, este no fue capaz de retener la soda derramada, por lo cual solo una parte de esta se pudo recuperar, 20%, y la otra se infiltró en el terreno. Ese es el informe textual de la Seremi de Salud del Biobío. O sea, es que una parte significativa del estanque de soda cáustica se derramó y fue absorbida por el suelo en los alrededores de la planta, con consecuencias ambientales desconocidas. El mismo oficio detalla que la autoridad sanitaria exigió a la empresa un plan de remediación ambiental que obligó a trasladar parte del material contaminado, así como realizar monitoreos periódicos de la calidad de las napas de agua. Sin embargo, hay que aclarar que el país no cuenta con una norma de calidad de aguas subterráneas que sirva de referente para establecer parámetros de comparación. Sin embargo, la prioridad de las autoridades parece haber sido apoyar a las empresas a que reanudaran su producción en el menor tiempo posible, como lo sostiene Hugo Rojas, de la Seremi de Salud del Biobío. Hoy día, Chile, la región y el país necesitaba que Oxy rápidamente levantara su proceso, reitero, porque es la única que fabrica cloro. Muy por el contrario, lo que hacíamos era estar en la medida que pudiésemos cooperar con estas empresas para que levantaran rápidamente su proceso. En toda la zona costera, las sucesivas olas del tsunami implicaron un intercambio de material desde el fondo marino a tierra firme y viceversa. El contenido de ese intercambio es incierto, pero se presume que al menos, en parte, el material transportado podría ser dañino para la salud y el medio ambiente. Hugo Rojas sostiene que este impacto no ha sido hasta el día de hoy evaluado en su totalidad. Arrancó de cuajo muchos estanques de petróleo, de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas que estaban en estas empresas. Son empresas que por lo general almacenan muchas cantidades de ácido nítrico, soda cáustica, y significa que todo eso se fue obviamente con el mar de vuelta. Muchas de estas empresas también tienen fuentes radioactivas selladas que usan en sus estanques y por tanto eso también, algunas de ellas desaparecieron. Como ocurre cuando no hay suficiente información, la incertidumbre dio origen al temor y en algunos casos hasta cierta tergiversación, como ocurrió respecto a presuntos elementos radioactivos disponibles en las instalaciones de la Universidad de Concepción en Dichato, que se perdió tras el terremoto, como detalla el profesor de la Universidad de Concepción, Fernando Márquez. Y a los pocos días del terremoto me llamaba el prefecto en Carabinero, el jefe del ejército y el jefe de la PDI, a mí como experto, diciéndome que tenían conocimiento de que la bahía de Dichato estaba totalmente irradiada con productos radioactivos de la Universidad de Concepción. Falso. Entonces yo tenía plena seguridad de que la bahía de Dichato no estaba irradiada, como decían. Era imposible. Pero exactamente, ¿cuánto material había y cuánto no pudo ser recuperado? Y en el peor de los escenarios, ¿qué podría suceder? Son preguntas razonables respecto a una de las sustancias más peligrosas elaboradas por el ser humano. También, en la bahía de Concepción se depositaron desechos peligrosos aún no rescatados. Así lo informó el almirante Roberto Maquiavelo, quien declaró la pérdida de 120 rockets iluminantes y 478 bengalas de mano usados en la señalización en el mar, en declaraciones a Radio Biobío. En Chile, la jurisdicción sobre el fondo marino recae en la Directemar de la Armada, que, como parte de su responsabilidad, debe fiscalizar y monitorear la situación en nuestras costas, incluyendo eventuales desechos arrastrados al mar por el tsunami. Pero Directemar se ha mostrado reticente a facilitar información al respecto y ha entregado solo algunos datos puntuales sobre los emisarios que descargan en las bahías y algunos daños sufridos por estas instalaciones y algunas pesqueras. algunas comunidades, en todo caso, han comenzado a organizarse para intentar averiguar información relevante. Los habitantes de la población Santa Clara de Talcahuano, que vieron sus casas invadidas por lodos provenientes de la Bahía de Concepción el 27 de febrero del 2010, provocando de paso la muerte de 8 personas, encargaron un estudio que midió la contaminación por metales pesados de los suelos de la población. Para Roberto Pino, que es vecino de Santa Clara, los lodos que trajo el tsunami no eran inofensivos. Por lo menos, eso concluyó el estudio encargado por Talcahueño, el grupo ambiental que encabeza, a científicos del Centro EULA de la Universidad de Concepción. Pino destaca los principales resultados de ese estudio. Ellos lo informan, es cierto, que aquí lo más que sobresale hay zinc, ¿ya? Pero el zinc aquí en Chile no hay normativa de zinc, sobre todo en la parte de suelo, no hay. Y ellos lo comparan con la normativa de Canadá, y en Canadá la normativa decía que eran 200 miligramos por kilogramo, y aquí en Santa Clara tenemos más de 900, ¿ya? Y que eso era dañino para la población, para la salud humana. Después, lo otro que arroja el informe de EULA es que hay plomo. Guillermo Rivera, encargado del Departamento del Medio Ambiente de la Municipalidad de Talcahuano, contradice, en todo caso, estos resultados basado en otros estudios de la municipalidad. Nosotros fuimos los únicos que hicimos análisis del sedimento que salió con el tsunami. Los únicos que le pidimos a EULA, que por favor vengan, saquen muestras de los sedimentos, lo hicieron análisis, está todo dentro de lo normal, lo sacamos del fango, lavamos todas las calles, sanitizamos todas las calles, sacamos la basura, sacamos los escombros, sacamos todo, listo. En todo caso, existe un largo historial respecto al hallazgo de metales pesados en los suelos de Talcahuano. Pedro Tume, que es profesor de la Universidad Católica de Concepción y una de las máximas autoridades en metales pesados del país, realizó en el año 1999 un estudio al respecto. Para ello, cuenta, debió recurrir a la comparación con otros países, pues en Chile, ni entonces ni ahora, existe una línea base para medir con certeza los niveles de metales pesados. Nosotros lo que hicimos fue tomar muestras de suelo en distintos lugares de Talcahuano, ¿no? Y con esas muestras luego hicimos análisis químicos y encontramos las concentraciones de esos metales pesados. Entonces, eso en estos momentos no existe en la región ni en el país un documento que nos diga cuáles son las concentraciones naturales del suelo. O sea, que no haya, donde no hayan ingresado metales pesados por actividad antrópica, actividad humana. No existe. Lo que nosotros hicimos fue comparar con concentraciones de otros lugares. Y dentro de esas comparaciones encontramos algunas muestras que tienen grandes concentraciones de metales pesados. Las razones por las cuales, después de casi medio siglo, aún se desconoce con certeza la situación ambiental de Talcahuano son diversas. El senador por la zona, Mariano Ruzesquide, apunta derechamente a uno de los factores que sería el conflicto de intereses en el pasado. Talcahuano es la ciudad más contaminada de Chile. ¿Quién debe cuidar de eso? El servicio médico. ¿Por qué no lo cuidaron? Porque los mismos médicos que cuidaban el servicio médico trabajaban en Huachipato. Y los mismos que trabajaban en Huachipato y en ENAP eran los que tenían que sancionar y dar las razones médicas para controlar. En todo caso, se registran algunas iniciativas encaminadas a elaborar un catastro de la bahía, como el elaborado hace algunos años por el profesor Márquez, de la Universidad de Concepción, quien añade que actualmente, como parte de las buenas prácticas, es necesario involucrar a la comunidad. Naciones Unidas, con todos estos accidentes que ha habido en el mundo, el de Bhopal, el de Chernobyl, ahora el de Fukushima, las Torres Gemelas, las Naciones Unidas se han dado cuenta de que uno no puede dejar de lado a la comunidad cuando hay accidentes industriales o en el transporte, lo que sea. La comunidad tiene que saber, tiene el derecho a saber. Pero claramente se trata de una práctica que no se ha generalizado. Incluso los encargados de emergencias a veces no tienen la información necesaria. Así ocurrió precisamente con el incendio que siguió al terremoto del 27 de febrero en la Facultad de Química de la Universidad de Concepción, una entidad en la que trabaja Márquez. Así lo recuerda el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Concepción, Luis Schoffenegger. Lo primero, nosotros no teníamos idea qué tipo de elementos existían en la Facultad de Ciencias Químicas. Al producirse este incendio, nosotros fuimos casi espectadores. Pero, afortunadamente, algunas cosas están cambiando y se registran avances. Hay algunas regulaciones, como el Decreto Supremo 78 del Servicio de Salud para el almacenamiento de sustancias peligrosas, que obliga a las empresas a entregar el detalle de las sustancias que almacenan. Hay también nuevas regulaciones para las telecomunicaciones en caso de emergencia y una mayor coordinación para estos eventos, como lo indica el superintendente de bomberos de Concepción, Luis Schoffenegger. Claramente está el antes y el después. Hoy día existe una coordinación macro para la respuesta a la emergencia a nivel interinstitucional. Están Carabineros, PDI, la Armada, la ONEMI, Bomberos, Compañía Proveedora de Servicios, la Luz, el Gas, el Agua, Supermercado, Retail. Involucrar a la ciudadanía. El profesor Roberto Pino, de la agrupación Talcahueño, tiene muy claro ese punto de vista. La población aledaña no está preparada en caso de emergencia, no está preparada, porque está desinformada. Ellos formaban mesa territorial o mesa tripartita, que le llaman de los sectores, pero nunca a la comunidad le dicen qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que para qué lado arrancar. El cambio en Talcahuano es un hecho cierto. El puerto luce y huele muy distinto a lo que era hace 20 años. Pero podría y necesita cambiar todavía más. Estas modificaciones en las prácticas de la industria, incorporando nuevas exigencias ambientales, deben ir acompañadas de una mayor transparencia, apertura en la información y también mejores relaciones con la comunidad. El acceso fluido a la información fidedigna sobre los peligros que acechan en el entorno urbano es un paso fundamental para la prevención de los impactos negativos en su salud, así como para preparar adecuadamente a la población para casos de emergencia que sin duda seguirán ocurriendo en el futuro. Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. Réplicas ocultas de la catástrofe. Programa coproducido por Radio Bio Bio y Fundación Terram. Realizado por los periodistas Luz Fariña, Cristiano Paso y Paulina Vera.